El rebozo de Santa María del Río, un producto artesanal orgullosamente mexicano. Metros de tela transformados en obras de arte, elaborados por manos mexicanas. Rescatemos nuestras tradiciones artesanales. Envuélvete en la magia del rebozo de Santa María del Río.